salimos a ganar. Gol, gol, gol, con garra de campeón. Gol, gol, gol, sentimos el triunfo. Los jugadores y toda la afición. Salen al campo los jugadores, viste la nueva equipación. Banderas y bufandas pintan las gradas de nuestros colores. El nuevo arcángel abarrotado de blanquiverdes con ilusión. Buscamos sumar partidos en la primera división. Vamos todos con ese señorío, regateando con ese tronío. El partido acaba de empezar. Salimos a ganar. Gol, gol, gol, con garra de campeón. Gol, gol, gol, sentimos el triunfo. Unidos jugadores y toda la afición. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Las peñas cordobesistas siempre le a su club, todo el equipo, todo el banquillo ya preparados para jugar. Mueve al viento, balón al centro sin que el rival pueda tirar. Jugando en casa, jugando fuera, morir corriendo hasta ganar. Vamos todos con ese señorío, regateando con ese tronío. El partido acaba de empezar. ¡Ea, ea, ea! ¡Comienza la pelea! ¡Gol, gol, gol! Salimos a ganar. Gol, gol, gol, con garra de campeón. Gol, gol, gol, sentimos el triunfo. Unidos jugadores y toda la afición. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Córdoba, Córdoba, Córdoba Club de Fútbol. Vamos todos con ese señorío, regateando con ese tronío. El partido acaba de empezar. ¡Ea, ea, ea! ¡Comienza la pelea! Aquesta música que escolteu és diferent, és la música de l'actualitat, és allò que ens porta Musicòpolis, és la teva radiofórmula musical a la qual les cançons que us presentem són les que tallen el bacallà, les que haurien de fer-ho o les que es passaran desapercebudes, però que de tant en tant escoltem entre nosaltres. Així us presentem senzills com, per exemple, aquest himno motivador Córdoba dedicat al Córdoba Club de Futbol que ens portava Arion Alonso, o la cançó, el senzill d'Arizona Baby, anomenat Sacred Fires. Des d'aquest àlbum portem la cançó que porta el nom de New Road. Soc Rafael Corbí, a Musicòpolis. No matter where we go, just like this, we start to walk. Goodbye, au revoir, adios. They will come running after us, but we should not look back. The sun is up, we're far from home. Yeah. Una altra de les cançons que us presentàvem amb Bill Gould i aquest Around for the Weekend. Seguirem amb Backtunes, amb Shannon Spain. La cançó es diu La Bèstia. I'm the queen of the beauty life. I'm the star of the fucking night. Tell me now, I am in your list. Sorry, boy, I'm singing La Bestia. You are to me, I am the light. I have to write to all. Look at the night, forever gone. Never, never, never, never, never, never, never be free. Some more sex, give me more sex. Let me sit your down. Sex, my name is Sonam. Since I'm so sex, since I'm so sex, since I'm so sex, since I'm so sex, since I'm so. Estoy aquí, soy la reina de la noche. Te haré gozar, te haré que subas hasta el altar. I'm the queen of the beauty light. I'm the star of the fucking night. Tell me now, I am in your list. Sorry, boy, I'm singing La Bestia. You are to me, I am the light. I have to write to all. Look at the night, forever gone. Never, never, never, never, never, never, never, never. Sex, I want some more. Sex, give me more. Sex, let me sit your down. Sex, my name is Sonam. Since I'm so sex up. Since I'm so sex. Since I'm so sex up. Since I'm so. Volto no luz de color. El seu darrer àlbum, senzill de Pep Sala, també a Musicòpolis, presentant-vos aquest Núvols de Colors. Després de la música dance de Backtunes amb Sean Spain, també ens arriba Big Gun en Mumbai. De vegades el tipus musical tampoc és el que més ens agrada, però això no importa. Aquí estem per presentar novetats discogràfiques. És el tema que ens aportava Big Gun a Mumbai. Comienzo, l'àlbum d'Efecto Mariposa. Ells ens porten aquest senzill, Proezas. He visto amaneceres en multicolor, banderas ondeando bajo un mismo sol. He visto mares, mares del sur, perdiendo el norte, si no estás tú. He visto estrellas que del cielo se caían, que me recuerdan dónde estoy. He visto a hombres que de dioses se vestían, que me recuerdan lo que soy. He visto tanto querer, he visto tanto por lo que viví. He visto flores brotar en caminos de un incierto porvenir. He visto sueños crecer, he visto tanto por lo que seguí. Pero aún viendo lo visto diré que tú lo eres todo. Y las proezas que hacen fuerte al corazón. En los andares de mi inquietud, en mil lugares estabas tú. He visto estrellas que del cielo se caían, que me recuerdan dónde estoy. He visto a hombres que de dioses se vestían, que me recuerdan lo que soy. He visto tanto querer, he visto tanto por lo que viví. He visto flores brotar en caminos de un incierto porvenir. He visto sueños crecer, he visto tanto por lo que seguir. Pero aún viendo lo visto diré que tú lo eres todo para mí. Tanto por lo que viví, he visto flores brotar en caminos de un incierto porvenir. He visto sueños crecer, he visto tanto por lo que seguir. Pero viendo lo visto diré que tú lo eres todo para mí. Des d'Efecto Mariposa passem al directe des de Madrid a l'àrea 51. Són, o és, Bumburi amb Despierta. Despierta, que todo ha cambiado. Nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que